Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, y qué grato es estar con ustedes. Es una bendición compartir la palabra de Dios, especialmente porque estamos en este momento con el profesor Héctor Salazar, docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, profesor. Muy buenos días, un gusto compartir con cada uno de ustedes y también aquí en su programa, hermano Raúl Medina. Muchas gracias. Vamos entonces a seguir estudiando acerca de la ley como educadora. Y usted ve que hemos pasado por varios conceptos bien interesantes, como testigos, como Dios está dejando un legado a Josué, qué sé yo. Y ahora vamos a ver para que seas prosperado. O sea, tiene una razón fundamental. Y uno, ¿cómo podrá hacer que una ley me haga prosperar? Interesante eso. Esos conceptos que aparecen y cuando uno los estudia, los ama, los quiere. Porque dice, qué bueno es Dios que nos dejó la norma para que nos conduzcamos de una manera adecuada y seamos prosperados, seamos alegres, seamos felices, tengamos buenas relaciones. Claro, en efecto, ya la concepción misma de la ley en la literatura sapiensal, el Salmo, por ejemplo, 119, con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra, ¿no? Es decir, todas las concepciones del Antiguo Testamento tienen a perfecta cabalidad la idea de que la ley es, ante todo, el asidero de la garantía de la vida, ¿no es cierto?, la concepción transversal de la relación con el otro y la concepción vertical de la adoración a Dios. De modo que Pablo lo va a comprender y lo va a graficar perfectamente en el capítulo número 7 de Romanos, donde nos dirá expressis verbis respecto de la ley de Dios, que es santa, pura y buena, y además pondrá otro aditamento no menor, la ley que tiene como objetivo darnos vida. Y ese es también el significativo concepto que tendrá la ley transversalmente para Dios. No tiene otro objetivo sino disponernos en una prosperidad de esta relación con el Eterno. Ahora, aquí en Josué, que es el hombre que está reemplazando a Moisés, ya Dios deja a Moisés, bueno, él descansó, pero empieza a darle indicaciones bien interesantes que son también para nosotros hoy día. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa hilación, esa conjunción que hay entre el ser valiente, seguir la ley de Dios y la prosperidad, la tranquilidad, tener un camino seguro, que lo que emprenda le va a ir bien, está muy asociado a lo que es el concepto de obedecer la ley, ¿no le parece, profesor? Completamente de acuerdo y completamente en desacuerdo con estas teologías de la prosperidad que, exacerbando la prosperidad, dejando atrás tras de sí la ley, ¿sí? Y que sin embargo también se da, curiosamente, la concepción reflexiva, meditativa, ¿no es cierto?, con la concepción crítica, la palabra crítica, que al cual le tenemos un poco de pánico, significa etimológicamente detenerse, ¿sí? Es decir, esta ley que está enfrente de ti, detente a pensar en ella. No solo tienes que obedecerla, sino preguntarte para qué. Y en ese ejercicio hallarás prosperidad. Ahora, este concepto solamente fuerza, pareciera que es lo único que, y lo otro es que ser valiente, ¿no es cierto? Pareciera que hay que hacer algo, pero eso de esforzarse a veces nos cuesta en las relaciones mantener lo que la ley de Dios tiene. Dios tiene tanto cuidado con eso para nosotros. Ahora, en Apocalipsis hay unos textos bien interesantes, ¿eh? Se menciona en Apocalipsis 12, 17, que hay una cuestión ya de un conflicto. A Josué se le dijo, mira, y a Moisés primero se le dijo, mira, el rey va a entrar en un camino equivocado. Josué también se los manifestó, Dios. Van a entrar y van a tener problemas, porque va a estar al acecho el enemigo para que ustedes tomen otro rumbo. Y acá dice Apocalipsis 12, 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, yo entiendo que hoy día no es fácil mantener un lineamiento de una ley de Dios establecido, porque hay poderes y hay, digamos, personas que están en contra de estos dictámenes de Dios, cuando seríamos tan felices si obedeciera a los mandamientos de Dios, ¿verdad, profesor? Ciertamente. Aquí la naturaleza del conflicto en modo alguno ha variado, porque el versículo número 9 del capítulo número 12 nos dice que es el mismo instigador, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. La naturaleza del conflicto no varía, la ley sigue siendo también la cerca que protege, el vallado que protege a la comunidad de creyentes, y sin embargo es este mismo vallado el que generará en la experiencia de la comunidad de creyentes el conjunto de malestares, de persecuciones, de envidia, de desidia que el averno pondrá en el corazón de la sociedad. Es decir, la ley que es precisamente el vallado protector de la comunidad de creyentes es también la misma instigadora de las acechanzas que la sociedad motivada por espíritus demoníacos tendrá contra la comunidad de creyentes. Me insta a pensar curiosamente que estamos ante la figura de una de que la prosperidad continúa hoy en el siglo XXI. Continúa si somos reflexivos con la palabra de Dios, si recogemos la ley como modo de vida que determina nuestra vida, ¿sí? Y la fuerza bendita de esa promesa que Dios ha dado continúa para quienes creen honrar los mandamientos de Dios en sus vidas. En Apocalipsis 14, 12 vuelve a repetir la misma idea, pero está ligado a otra palabra, dice, aquí está la paciencia. Y se acuerda usted que a Josué se le dijo, pues esfuérzate y sé valiente. Pero esforzarse cuando persistentemente hay gente que va en contra de estos mandamientos. Entonces ahora le dice, aquí está la paciencia de los santos. Estos que van a esperar, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué concepto. Y Apocalipsis está hablando del tiempo del fin, ¿verdad? Un tiempo en que va a ser la ley pisoteada, como lo estamos percibiendo nosotros con otras leyes que están autorizando algunas cosas que están totalmente contrarias a la palabra de Dios, y eso nos está trayendo y nos va a traer terribles relaciones entre las personas. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Un gusto, bendiciones para cada uno de ustedes.